Condenado a vivir. Ellos son Sphinx, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes y enseguida nos vamos con las peticiones, pero antes un temita de Silverfist. Desde su disco Ave Fénix, Cielo o Infierno. Sin saber dónde acabar. cielo o infierno, ellos son Silverfist y nos vamos con las peticiones. El correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el famoso email de Sekun, que nos enviaba más de 365 peticiones y de poquito en poquito las vamos poniendo. No todas, porque algunas no pegan, pero las que sí, pues sí. Nos pide a Necromantics, Alive. Ellos son Necromantics y está la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Maika Makowski y este Lava Love. Yeah. Love and Love, ella es Maika Makowski. La petición que nos hace Segun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, buscándonos por Facebook como Club de Coleguitas. Andy, como cada día, nos escribe y nos dice: ¡Ey! Ya estoy por aquí otra vez. Tengo un par de peticiones para variar. La primera, de Nobody's, de Marilyn Manson. Just who we are. Marilyn Manson y su tema The Nobodies, la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas, y su petición dice más, dice The Kids Are an All Right, The Offspring y Buen Martes. Muchas gracias. Y ahí vamos con The Offspring, The Kids Are an All Right. The Kids Are All Right, ellos son The Offspring y esta la petición que nos hacía Andy a través de nuestro Facebook en Club de Coleguitas, buscándonos como Club de Coleguitas por ahí. Y más peticiones, más cositas, la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice Wind of Change para este martes de tiempo cambiante. Ven ya verano, qué prisas hay. Follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. In the air, can feel it everywhere. Of Change, los vientos de cambio, ellos son Scorpions y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecolequitas.com. Y continuamos con más cositas, seguimos con más música a las 3 de la tarde y 41 minutos. Y esta mañana aquí en los estudios de Radio Exit hemos tenido la visita del grupo Sonora, quienes fueron finalistas en el concurso Sonorizarte. Y ya tienen la grabación de su EP finalizada y estamos a la espera, pues, que lleguen las copias. Desde su Facebook y su página en Bandcamp podéis escuchar estos temas grabados en el Antiestudio Pro. Y este trío de rock psicodélico nos llegan con este tema titulado Binario. We'll be right back. Desde Ibiza ellos son Sonora y su tema Binario. Saludamos desde aquí a Josep, a Joan y a Sara, este fantástico trío musical. Y si nos ponemos instrumentales, nos vamos con Azrael, su disco Metal Arena, y el guitarrista Sobre el Tejado. We'll be right back.